Sí, muy buenas tardes, gracias por la entrevista. Según la ley 2028, en su artículo 44, numeral 14, claramente especifica que el alcalde debe presentar informes periódicos, ¿no? O sea, cada 4 meses, al Consejo sobre la ejecución de los diferentes planes, programas y proyectos, así como responder a los pedidos de informes escritos u orales que en cumplimiento a las tareas de fiscalización requieran los concejales de conformidad con el plazo y modalidades establecidas en el reglamento interno que tiene el Consejo Municipal. Entonces, el informe municipal, más que todo del cuarto y octavo mes del año, no es necesario que venga el alcalde. Eso sí, a los informes anuales tiene que estar presente, pero los cuatrimestrales puede mandar solo. Pero hasta el momento no nos ha llegado todavía su informe, estamos esperando. O sea, ¿el primero les ha llegado o no les ha llegado? El primero sí ha llegado, el segundo es el que no nos está llegando, el cuatrimestral. Eso también nosotros estamos exigiendo. Hasta ahora no tenemos, por eso no, ahorita no tenemos una información fidedigna para decirle si ya nos ha llegado, tenemos esto, esto. No nos está llegando. Sí. ¿Y por qué el año anterior no el alcalde ha venido, por lo menos casi regularmente, pero este año prácticamente no? Sí, pero es como le digo, claramente que en la norma, más que todo en la ley 2028 específica, que no es obligación que vengan los informes cuatrimestrales, eso sí, el informe anual. Sí, eso es la ley, lo especifica. Claro, no dice presencial físicamente el alcalde, ¿no? Pero dice que debe mandar un informe. Exacto, tiene que mandar. Ya. Ahora, concejal, si el alcalde no ha venido, entonces, muéstrame, concejal, ¿qué dice en el informe escrito que le han mandado del primer solicitando el primer informe cuatrimestral? ¿Cuánto de ejecución física de obras, de recursos se tiene en este momento? Bueno, nosotros también hemos sacado nuestros propios datos, especialmente del SIGMA. Estamos ahorita también. En esa ejecución presupuestaria. Y hasta. Este es el primer. El primer cuatrimestre se tenía un avance del 15.40% de ejecución financiera. ¿No? Logrando alcanzar el primer cuatrimestre, o sea, el cierre, hasta ese momento. Ejecución presupuestaria del 23%. Eso es de obras, 23. Sí. No, este es aquí está en ejecución física. Ejecución física es el 37%, perdón. Y la ejecución financiera es del 16%, o sea, el 15.40%. Ya. Eso es lo que nosotros tenemos esta fuente, según el informe que nosotros hemos sacado del SIGMA, ¿no? O sea, hasta la fecha se tiene una ejecución financiera, dice fuente SIGMA, el 33%. Y en la ejecución físico tiene el 16%. Pero estos son los que me están mencionando, el 15.40 y el 37%, ¿esos son los datos de la vicepresidencia? No, no, no. Ese es el informe que ha dado el alcalde. Del primer cuatrimestre estamos hablando. Ya. Pero según el SIGMA, solo es el 33%, hasta la fecha. Hasta la fecha, hasta el día de hoy, en SIGMA hemos entrado, porque como no nos está llegando el segundo informe cuatrimestral, nosotros hemos entrado al SIGMA y hasta el momento se tiene una ejecución financiera del 33% y física del 16%. Eso hasta este el noveno mes, ya. Y concejal, ¿este es el informe del alcalde? Del primer cuatrimestre, sí. No, o sea, ¿este dato o todo esta hoja? Los datos son pues el informe de alcalde y aparte de eso, esto es se puede entrar en el SIGMA y ver todos estos datos. Esto está para el público. ¿Sí? Sí. Y concejal, respecto al año anterior, ¿cómo está la ejecución a este mismo? ¿Al primer cuatrimestre ha habido mayor incremento? ¿Han bajado? ¿Cuál es la relación que puede establecer? Hasta el momento se ve claramente que en la ejecución física estamos atrasados, más que todo en obras. Más estamos pagando que y hay pocas obras. Y eso es lo que un poco preocupa, porque ya estamos, no nos olvidemos que estamos al mes ya de septiembre. Estamos entrando a octubre y es muy poco la ejecución física. ¿Qué elementos usted atribuye para esta baja ejecución? Más que todo, se está un poco quizás retrasando estas obras en las subalcaldías, también en las obras distritales, ¿no? Porque hay algunos subalcaldes que no están ejecutando sus presupuestos que se les ha asignado. Un ejemplo del distrito 1, es una ejecución presupuestaria muy baja, ¿no? Entonces, hay otros subalcaldes que sí están haciendo uso del presupuesto que se les ha asignado, ya están al 90% de ejecución, 80%. Uh-huh. Pero hay otras subalcaldías que están muy bajos en ejecución presupuesto físico. Claro. Y, concejal, el Consejo Municipal como tal ha exigido el informe, sí, por lo menos para decir si es baja ejecución, porque el alcalde no sabe, ¿no? Entonces, está pensando tal vez que está yendo bien. Entonces, claro, si ustedes lo exigen, se dará cuenta también, ¿no?, de que hay una baja ejecución. Él tiene sus técnicos, tiene sus asesores, entonces él está informado de todo esto, ¿no? Pero eso sí, a nosotros la ley nos compete sugerir para que, bueno, se pueda ejecutar estas obras, porque no nos olvidemos que si a fin de año no vamos a ejecutar nuestro presupuesto asignado, no vamos a pedir más que nos aumente más presupuesto, ¿no? Porque eso es lo que nos preocupa a nosotros. Concejal, la pasada semana nomás se ha remitido el POA general del 2014, pero también ya estamos entrando ya a la fase de cierre ya de ejecución. Sí, entonces, ¿hasta cuánto por lo menos se podrá llegar tomando en cuenta estos porcentajes? Mucho va a depender de estos 3 meses que queda. Seguramente el Ejecutivo, mediante la MAE, va a exigir a sus técnicos, a sus subalcaldes, para que ejecuten más que todo la ejecución física, que un poco nos preocupa. Seguramente llegarán pues a un porcentaje no mayor del 35%, porque no nos olvidemos que estamos en el 16% de la ejecución física. ¿Y cuál es el trabajo ahora del Consejo Municipal? Más que todo, impulsar esas obras para que se ejecuten, ir a fiscalizar también, que se hagan obras, bueno, que vayan en beneficio de la población y obras de calidad, porque hay algunas anomalías que se está presentando en las obras. Un caso específico de que una obra de una construcción de un centro cultural del Distrito 4, nosotros hemos hecho que se anule porque estaba mal. Hay un ítem donde dice limpieza de escombros. Estaban cobrando de esa limpieza que lo iban a ejecutar la empresa en 2 días, 36 mil bolivianos. O sea, por metro cuadrado, 331 bolivianos. Y en el presupuesto, más que todo nosotros lo hemos aprobado en el municipio, por metro cuadrado se tiene que cobrar a 13 bolivianos con 66 centavos. O sea, era más del 100% que han hecho subir. Entonces, de ese modo, nosotros hemos pedido que ese proyecto estaba mal ejecutado. Tampoco podemos, como más que todo como fiscalizadores, aprobar ese tipo de proyectos. No, así hay varios proyectos que se están rechazando. No es por perjudicar a los vecinos, sino que se hagan obras. Estamos en periodo de austeridad y, bueno, las obras se están haciendo con el recurso propio del municipio, muchas veces con los impuestos que nosotros los ciudadanos pagamos. Y nosotros no podemos malversar esos fondos pagando sumas exorbitantes por una limpieza de escombros. Y ahí en su hoja del DB2 decía que por un metro cuadrado iban a sacar una volqueta. Imagínense, metro cuadrado estamos hablando, una volqueta es, pues, eso no cambia, ¿no? ¿En dónde? Entonces, es por esas cosas que nosotros hemos pedido que se rechace este proyecto y se lo ha hecho. Así hay varios proyectos que están llegando, a veces con esas deficiencias, y nosotros siempre estamos revisando para poder, de alguna forma, ¿no?, retribuir a la ciudadanía la confianza que han depositado en nosotros. ¿Su recomendación, concejal, al ver estos datos? Que el Ejecutivo Municipal, mediante la MAE y las subalcaldías, empiecen a trabajar. Hay subalcaldías que realmente su ejecución presupuestaria está muy bajo, no está llegando ni al 20%, y bueno, se preocupa porque los vecinos piden obras, pero lamentablemente creo que ahí está faltando, más que todo, que, bueno, se pongan la mano al pecho, ¿no?, los subalcaldes, y bueno, pongan buenos proyectistas, porque eso es lo que nos falta. Lo que nosotros tenemos que tener es proyectos, y para la elaboración de un proyecto están tardando 4 o 5 meses, y ese proyecto debería haberlo hecho en menos de un mes. Si tenemos buenos proyectistas, buenos profesionales que vamos a contratar, bueno, vamos a tener muchos proyectos y vamos a hacer la ejecución, porque cualquier obra que queramos iniciar siempre se hace mediante un proyecto.